Salen en nuestro podcast. En nuestro podcast, si los encuentras, nos los dices al 662-942-605. Nos tienes que mandar ahí una nota de voz y el lunes pues damos la solución. Se puede llevar un regalo, ¿eh?, la persona que lo acierte. Y a esta hora yo estoy convencido de que también Gonzalo Zavalla, cuando tiene la oportunidad, se escucha los podcasts de esta casa y ahí le tenemos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Bea. Hola, Gonzalo. De vez en cuando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo hago mucho con el deporte, que hay veces que no me pilla bien escuchar el deporte en tiempo y hora, y lo que hago es descargarme el podcast. Yo escucho absolutamente todos los programas de esta casa, los he escuchado algún tramo de ellos en podcast. Cuando hay una entrevista que me interesa, algún deporte, artista, claro, o alguna cantante que siente, o políticos, por ejemplo, que quiero escuchar, pues me meto en la aplicación de COPE, me voy a horas completas y encuentro la hora que me interesa para escucharlo. Eso es que no siempre podemos escuchar todos los programas porque hay veces que estamos durmiendo. Correcto. Y luego, pues, para eso están los podcasts. Oye, cuéntame, Gonzalo Zavalla, haznos spoiler acerca de todo lo que vais a tener a partir de las 6 de la mañana. Pues mira, vea, el otro día llamó un oyente a la redacción y nos preguntó, estábamos en mitad del programa, Herrera en COPE, y nos preguntó qué tenía que ver el gas para que el precio de su factura eléctrica fuese tan cara. Y es normal, muy pocos de nosotros sabíamos nada del mercado energético hasta hace bien poco, cuando estalló la guerra de Ucrania. Yo sigo sin enterarme, solo sé que me cuesta cada vez más caro. Es que es difícil. Ahora le estamos contando al oyente pues cosas del gas, del petróleo, de las nucleares, que es hidroeléctrica, es hidrógeno verde, azul. Claro, hay gente porque tiene un buen cacao y es normal. Entonces, vamos a intentar poner un poco de luz en todo esto y a intentar explicarle al oyente cómo al final todo acaba estando relacionado y nos llega muy de cerca. Por eso es importante que tengamos el tema controlado. Para ello nos va a ayudar Jorge Sanz, que es experto en energía y explica muy bien este tipo de cosas. Por lo demás, vamos a pararnos a ver cómo funciona la memoria. Se sabe que se desarrolla al máximo de los 16 a los 19, o sea que yo ya no tengo arreglo, y empieza a deteriorarse. Empieza a deteriorarse de los 65 a los 73, más bueno, o menos. Yo he empezado 20 años antes. Yo creo que estoy en esas también. Ahora bien, ¿cómo podemos ejercitarla? ¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? Porque es verdad que despistes tenemos todos, pero ¿cómo saber si es preocupante? Pues nos lo van a contar dos neurólogos expertos en la materia. Además, viene Miki Nadal con una de sus recetas para darnos ideas de cara al finde. Ah, muy bien. Y hablamos con Ángel Curiel, un tío que la verdad es que es un crack, vea. Se rompió la médula y tiene una lesión que le afecta a brazos y piernas. Aún así, acaba de ganar el campeonato de surf adaptado, de España, el campeonato de España de surf adaptado. Como te digo, un crack con el que vamos a hablar a partir de las 6. Una historia de superación, nos gusta. Bueno, pues nada, Gonzalo, estaremos muy atentos a partir de las 6 de la mañana, ¿vale? Siempre sois bienvenidos. Un beso grande. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, vamos ya ahora sí a conocer las profesiones de nuestros ponedores mientras que escuchan el programa. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Nos da los buenos días en Facebook. Francisco Gil dice que es ponedor y que limpia las calles que pone. Paco Garrido nos escribe desde Granada y nos cuenta que los agentes de la Guardia Civil que se encuentran en turno de noche nos escuchan todas las madrugadas. Un saludo para ellos y, por supuesto, para Paco. Buenos días, Bea, Guillermo. Soy Vicente de Valencia y ahora me voy a plantar lechugas. Tenemos también a Ángeles Gómez, nos ha escrito desde Guardamar del Segura, es limpiadora doméstica, dice que está enganchada al programa de radio. Como también nos escribe Jesús Muñoz y nos dice buenos días desde el hospital acompañando a mi madre. Llevo toda la noche con vosotros desde el tiempo de juego, estaré mínimo hasta las 7 escuchando. Gracias por vuestro trabajo. Buenos días, Bea. Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto. Nada, hija, ya me tenía que incorporar al trabajo, se me acabaron las mis cortas vacaciones. Ahora está el pulpo de vacaciones. Y nada, pues agradeceros vuestro programa y nada, a seguir escuchándolo. Venga, un saludo. Agradeceros a vosotros que nos mandéis esas notas de voz al 662-942-605 con la audio ronda y también los mensajes que nos llegan a Facebook. Los que se han quedado fuera los pondremos el próximo día. Durante la semana ya sabes que hemos detenido la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de Andrés Calamaro. La canción con la que viajamos hoy es de 1999, un año que nos sirvió para destronar la gastronomía francesa gracias a Ferran Adrià y su proyecto El Bulli, como recordaba Ana Pastor en el programa ¿Dónde estabas entonces? Y en 1999, los españoles descubrimos que dentro de nuestras fronteras se encontraba el mejor cocinero del mundo. Vamos a contarles la revolución que sufre nuestra gastronomía. ¿Dónde estaba Ferran Adrià en 1999? Pues estaba en el Bulli 6 meses, aún abríamos mañana y noche, es el que estaba trabajando. Ese mismo año se presentaba Honestidad Brutal, el sexto disco en solitario del argentino Andrés Calamaro. Grabado cuando Calamaro tenía 37 años, el álbum contiene 37 canciones seleccionadas entre más de 1000. Él afirma que fue una época difícil, recién separado de su novia española, una ruptura que le provocó muchas noches de insomnio y también muchos viajes en avión. Por eso la mayoría de canciones de este disco son sobre arrepentimiento y pánico por el amor perdido. Hoy disfrutamos en Poniendo las calles de Te quiero igual. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. Quiero igual, te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor, te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas. ¡Para adentro! ¡Que eres tú! El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria. Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande. La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego. Pone máxima distancia en el marcador. Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Vamos terminando, ya el programa me ha mandado un ponedor un mensaje para decirme, oye Beatriz, en Instagram y me dice, ¿sí? Soy José Luis y estoy terminando de hacer la maleta porque esta mañana, hoy por la mañana, hoy viernes, salgo de viaje hacia Berlín, que vive allí su novia y la va a ver. Qué bueno. Está de vacaciones. Tú imagínate qué planazo, feliz reencuentro, de fin de semana, sí. Y un feliz reencuentro. Oye, ten buen viaje. A esta hora es momento de que resolvamos ya el juego que hemos tenido durante todo el día de hoy, nuestra parodia de cine. Sí. ¿Cómo lo hemos hecho, Guillermo? ¿Bien, mal? ¿Han llamado muchos ponedores? ¿Han dado con la peli? Bueno, han llamado muchísimos ponedores. ¿Todos acertaban o fallaban? Creo que ninguno falló. ¿No ha fallado ninguno? No. Oye, eso será que lo hemos hecho muy bien. Ninguno falló, sí. Yo no sé, ellos son los jurados, yo creo. Vale. ¿Quién ha sido el ganador? A ver, cuéntame. Bueno, Juan Manuel. Juan Manuel nos llama desde Guadalajara y pues que Juan Manuel nos diga qué película es, ¿no? Hola, Juan muy Manuel. Bien. Hola, muy buenos días, Juan Manuel. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros muy bien, ¿tú qué tal? A todos los ponedores. Un saludo para ellos, ha quedado dicho. Juan Manuel, ¿qué es lo que haces mientras que nos escuchas? ¿Por qué estás despierto? Pues ya tengo una edad y empiezo a dormir mal. ¿Tienes insomnio? Le pongo la radio y voy escuchando programas, o pongo a vosotros y bueno, la verdad es que escucho a la gente cómo trabaja, cómo hace las cosas a horas intempestivas y resulta muy curioso verlo y participar de alguna manera. Qué bien. Tú estás jubilado, ¿no? Sí, prácticamente, sí. ¿A qué te dedicabas cuando estabas en activo? Pues, llevaba temas financieros en la compañía. Ajá, en la compañía. Muy bien. Juan Manuel, vamos a ver, vamos ya con el tema que nos ocupa en estos momentos. Tú nos has escuchado, ¿no? Hacer sí, sí. ¿Las dos veces o solo una? Con la primera, en la primera frase lo he pillado. ¿Es una película que te gusta mucho o qué? Es muy curiosa, sí, sí. Hombre, Tarantino está muy bien, el actor que lo hace, Christoph Waltz, está también muy bien. Entonces, es muy curiosa. El perfil que da de cómo se producen los hechos es muy, muy curioso. Pues nada. El perfil del oficial es terrible, como puede ser. Y cómo lo lleva Tarantino, ¿verdad? Casi todas las historias a su terreno, que termina convirtiéndolas un poquito en cuento de hadas, ¿no? Sí. Como nos hubiera gustado lo mismo a algunos que acabaran las historias. Juan Manuel, dinos ya el nombre de la película, porque hemos dado pistas, pero no hemos dicho el nombre. Malditos bastardos. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Juan Manuel. Pues yo no sé si tenías el diploma del programa o... No, ¿nada? No lo tenía. Os escucho muchas veces. Ha habido un momento que, bueno, en las veces que os escucho que quería ponerme en contacto con vosotros, uh-huh. Pero hasta que no he pillado, en cuanto he visto cómo era la película, voy a poner el móvil para coger el teléfono y poderlos llamar. Pues te ha salido redondo, Juan Manuel. Sí, sí, no, la verdad es que sí. La última vez que pillé una fue la del Padrino y tampoco, bueno, dije no me da tiempo a llamar ni nada, pero hoy me he levantado, he cogido el ordenador también, he comprobado las cosas y demás. Qué bien, pues nada, te vamos a mandar no solamente el diploma, sino también un regalo del programa, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un abrazo a todos los ponedores y que la cosa vaya bien. Juan Manuel, lo mismo te digo, un besazo enorme, gracias. Vale, a vosotros. Hasta luego. 5:52 de la mañana, Guillermo, 53 ya, acaba de cambiar el minutero. ¿Te parece que nos despidamos? Claro que sí, han quedado. ¿Tú te quieres quedar un ratito más o no? Yo creo que las calles ya han quedado puestas. Yo creo que ya han quedado puestas, sí, las calles. Bien puestas. Ahora le toca trabajar al resto de compañeros, al resto de trabajadores. El lunes a las 4 vamos a volver a andar por aquí con más historias, con buena música. De momento, eso sí, te dejamos con la compañía de Herrera en COPE, con nuestros compañeros. Gracias por seguirnos y que pases un feliz fin de semana. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Llegan las ofertas límite del Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas. Fugaces pero increíbles. Hasta el domingo 28 de agosto. Llévate un televisor QLED Samsung con Smart TV que antes costaba 1.299 euros. Ahora por 999. Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.